A ti, gatillero, que te gusta gatillar sin mirar y sin pensar a quién le vas a dar. A ti, te dedico esta canción. No sé por qué personas que les gusta hacer el daño no son como personas que les gusta hacer el bien. Mientras pasan semanas y los meses van pasando, los años vienen fuertes y mezclados con dolor. No sé por qué el ser humano se está matando, alguien tiene que parar esta maldición. Porque si no la paran seguiremos aumentando lo que es conocido como onda criminal. Recordando los momentos que estaba en una disco, bien así calado como si estuviera en San Francisco. Anda en el BMW que es convertible, a ver si aparece una gata accesible e inflexible, que bregue con lo que venga pa'lante, con buenas intenciones y que sea elegante, extravagante y que aguante todo mi sistema. El modo se volvió cuando le dieron a una nena. Qué pena verla allí tirada en el piso, la gente agonizada y corriendo de aquel sitio, la pobre muchachita agonizando en el suelo. Que no tiene que ver contigo, amigo. Te hago un llamado a tu conciencia. Paciencia, hubieras tú tenido en tu coraje. Mataste una vida que no era reciclable sin pensar en el dolor que le causaste a sus padres. No sé por qué personas que les gusta hacer el daño no son como personas que les gusta hacer el bien. Mientras pasan semanas y los meses van pasando, los años vienen fuertes y mezclados con dolor. No sé por qué el ser humano se está matando, alguien tiene que parar. Causa de un balazo, lo menos que esperaba es que fuera en la frente, viviendo yo con fe para que pudieras levantarte. Jamás me olvidaré cuando a Cristo aceptaste, te pregunté si tú te arrepentías de tus pecados, mirando hacia el cielo con los pelos bien parados. Trataste de decirme sí sin poder hablar, pensando si el destino estaba bien o estaba mal. Confusiones me llegaron a mi mente como 100, pasando para mí para saber que estabas bien con Jesucristo y nadie ha visto. No sé por qué personas que les gusta hacer el daño no son como personas que les gusta hacer el bien. Mientras pasan semanas y los meses van pasando, los años vienen fuertes y mezclados con dolor. No sé por qué el ser humano se está matando, alguien tiene que parar esta maldición. Porque si no la paran seguiremos aumentando lo que es conocido como onda criminal. Fui a tu funeral y hablé con tu familia, tu padre estaba triste y tu madre en una silla. Hablé yo con los dos y le conté lo que quería, si ellos me contaron que te gustaba la poesía y mala mía. Si es que no estuve mucho rato, pero memorias me llegaron de hermanitos del pasado, flashbacks. Si es que entiendes todo lo que he dicho, yo hablo por mi pueblo, por mi gente y Puerto Rico. El mundo es chiquitito y algún día se sabrá, la venganza no es mía, pero es de mi papá. Algún día llegará y la paz se esparcerá, pero ahora lo que pido es que descanses tú en paz. Personas que les gusta hacer el daño no son como personas que les gusta hacer el bien. Mientras pasan semanas y los meses van pasando, los años vienen fuertes y mezclados con dolor. No sé por qué el ser humano se está matando, alguien tiene que parar esta maldición. Porque si no la paran seguiremos aumentando lo que es conocido como onda criminal. Demasiado dejándola salir para la disco. Y a ciertas horas de la mañana, nos llaman para decirles que su hija ha vuelto. ¿A dónde llegaremos?